A la manera de la mona, la ola cuartetera. Así que nos vamos en vivo, loco. Hagamos cuenta, pensemos y hagamos el voto. Lo vamos a transportar desde Atlanta a la ciudad de Córdoba. Cierren los ojos y imagínense que estamos en la ciudad de Córdoba, donde ahí nace el cuarteto, donde ahí nace este ritmo que está bailando el país. Grabamos en vivo este tema que la gente comenzaba con las palmas y que gritaba y gritaba. Porque esta letra es una realidad de lo que nos pasa y lo que nos pasó y lo que nos puede pasar el día de mañana los cuarteteros. ¡Arriba las palmitas! Y lo que no golpee las palmas son... ¡Triste! Porque crece cada vez más. Vamos, Buenos Aires, vamos. ¡Hey! La cuartetera es grande como el mar y es para cualquiera que se quiera alegrar. Ya no tiene frontera, es internacional, rompe todas las penas con su felicidad. Esta ola no pasará porque crece cada vez más. Esta ola no pasará porque crece cada vez más. Zambullite en la ola, como hacen los demás. Moverte libremente, que te divertirás. Sociólogos, doctores, en la universidad dijeron que esta ola es la fiebre mundial. Esta ola pasará porque crece. ¡Vamos todos! A ver. Esta ola no pasará porque crece cada vez más. Las personas que sufrían ayer y hoy con nuestra ola sonríen otra vez, porque tiene una droga de muy alto poder que ordena las neuronas, matarnos al estrés. Esta ola no pasará porque crece cada vez más. Esta ola no pasará porque crece cada vez más. Al fin quedó bien claro que no hay nada que hablar. Nunca antes era raro, ahora es popular. Estamos orgullosos de la fiesta de verdad, que parece un sueño, pero es la realidad. Esta ola no pasará, porque crece cada vez más. Esta ola no pasará, porque crece cada vez más. Las palmitas, loco, vamos. Algarabía este viernes en Atlanta, loco. Lo que no golpee las palmas son salvate, loco. Son triste. Para la gente de La Plata. Perdón. ¿Qué dice de la ruta para el país y el mundo? Corazón, Carlito Mola Jiménez, la banda cuartetera. Muy bien, ustedes son la banda cuartetera, gracias, loco. ¿Eh? Bravísimo, muchísimas. ¿Hay otro más? Estoy medio, ya no estoy. No, ya no soy un guacho. Estoy medio nono. Mona. Préstame la gafa, Freddy. Mona, el padre del cuarteto, la banda cuartetera. No, yo no soy el padre. Soy un hijo más, loco. Un hijo más. Un hijo más. Les voy a comentar una cosa. Yo no sé cantar, loco. ¿Sabes qué vengo aquí, loco? Yo soy un laburante de la alegría. Solamente vengo a hacerlo divertir a ustedes. Bien, y vamos a seguir disfrutando entonces todo esto que hice del espectáculo. Y vamos a ver para Gustavo y su amiguito, los chicos de la capital que han venido a compartir esta noche todo esto que hice el espectáculo de la Mona, en la noche que estamos compartiendo el escenario junto a un gran amigo como lo dice Ricky Maravilla. Toda la gente linda esta noche nos ha estado acompañando y seguimos entonces disfrutando el espectáculo de Carlitos Tito. Vamos a saludar con el próximo tema y se lo vamos a dedicar para Cristina y para Miriam, para las chicas de Sumampa y para el amigo José Jesús de la ciudad de Córdoba. Para ellos entonces, canta Carlitos Jiménez, este éxito que comienza de esta manera.